Nuestro teléfono en cabina es 978-5252. Lavoladora.net, www.lavoladora.net, y cabina@lavoladora.net. Bien, acabamos de escuchar a Willie Dixon, el legendario bajista de los años 40, 50, 60, 70 y todavía un pedacito de los 80 estuvo en vigencia el gran Willie Dixon. La canción Crazy About My Baby, Loco por mi niña, y platica de que estaba tan emocionado con su niña, se la pasaba caminando y pues en sí pasándola realmente bien. Acabamos de pasar un ajuste electoral. Un ajuste electoral en donde, como diría nuestro buen amigo Gabriel García Márquez, se trató la crónica de una muerte anunciada. Es decir, para el gobierno de nuestro país era prácticamente un suicidio perder el Estado de México. Por razones obvias, no solo porque de aquí es oriundo el presidente, porque de aquí es oriundo su grupo político, y porque pues hay muchos negocios que obviamente no es conducente que se conozcan. Ustedes pudieron notar que cerca de todas las casillas se apostaron los famosos mapaches sin ningún pudor, sin ninguna otra cosa, y comprando el voto. De nuevo les comento, esta plática no va a tener ningún tinte partidista, ¿no? Baste llamar la atención con la cuestión de estos señores que se colocaron a comprar el voto y que definitivamente lo estuvieron comprando. No sabemos a ciencia cierta el impacto de la compra de esos votos. No pasa en las actas, salvo la cuestión de que estaban ahí. Y esta cuestión se encuentra documentada y el problema es que no será objeto de investigación en la famosa FEPADE. Tuvimos por todos lados cuestiones de acarreo, cuestiones que pues esperemos que a la gente les dure mucho lo que recibieron, pero lo importante es comentar el peso del voto juvenil, del voto de las mujeres, del voto de las personas que entraron en conciencia. Normalmente encontrábamos una tendencia muy marcada hacia el respaldo del gobierno. Fuera como fuera, se respaldaba al gobierno y se votaba por él como con una cierta costumbre. Obviamente, ya ahora hay una conciencia crítica y una toma de decisión de la gente que se reflejó en las urnas. Si bien la participación política, la participación en esas urnas sigue siendo relativamente escasa frente a los países que tienen mayor tradición democrática, obviamente para cualquier juzgador imparcial, pudimos notar que la afluencia a las casillas fue definitivamente mayor que en ocasiones especiales, en las cuales pues la gente que estaba en las casillas estaba fumando o consiguiendo algo donde se pudiera ver el fútbol, porque la aburrición era enorme. No, ahora las casillas sí estuvieron con personas. No vamos a comentar los resultados. No vamos a decir hubiera ganado fulano o hubiera ganado sutano. Baste simplemente con iniciar lo que ya platicábamos del otro día. Ganara quien ganara, esto se iba a acabar decidiendo en los tribunales. Bien, vamos a platicar entonces de ese procedimiento. Cualquiera dirá, bueno, si normalmente la cooperación debe ser el tema de este espacio, que hace este señor platicando acerca del procedimiento? Pues bien, es importante hablar de esto. Toda opción política es una opción de cooperación, a no ser que alguien se siente a escribir, a teorizar o a hacer poemas sobre un determinado hecho político, una epopeya, ¿no?, política que, pues, en estas condiciones de inequidad resultaría verdaderamente chusca. Fuera de eso, es un hecho político, es un hecho de cooperación. Algunas con fines lícitos, la mayoría, vi muchos jóvenes con esa esperanza pintada en el rostro, no sé por quién hayan votado, pero bienvenidos, y yo solo les aconsejo, tomen esa opción política, apodérense de los partidos y creen un México mejor. Bien, comenzamos platicando acerca de este gran anhelo de nuestro pueblo de tomar las decisiones que más le conviene. Y ese anhelo que se cristalizó en la Guerra de Independencia, que después se consolidó en la Reforma y finalmente fue una de las banderas principales de la Revolución, sufragio efectivo, no reelección, platicábamos hace 8 días, encuentra ahora su reverso de la moneda. Es decir, va esto a ir inicialmente a los institutos electorales y después irá a los tribunales electorales, a donde también hay una historia que contar. Teníamos nosotros que inicialmente, salvo unas cuantas elecciones, todas las demás sucesiones presidenciales se dirimieron a balazos. Esto, pues, no conviene a nadie y provocó que muy al inicio del gobierno de Porfirio Díaz, don Ignacio L. Vallarta, como ministro de la Corte e interpretando la Constitución, nos dijera que los tribunales no tenían competencia en asuntos electorales porque no podían estar los jueces, los magistrados y los ministros por encima del voto popular. Esto obviamente suena muy bonito, suena a un atardecer en Puerto Vallarta, por eso lo hizo don Ignacio L. Vallarta, pero pues tenía sus asegúres, porque al no poder la gente acudir a los tribunales, tenía el problema de que el poder público iba a manejar ese voto y no había apelación posible. Perdón. Si bien en las cámaras existía el mecanismo del colegio electoral, según el cual los diputados electos se aprobaban a sí mismos si iban a ser diputados. Para tener acceso a todos los cosa que de verdad era de risa, siempre se aprobaba, ¿no? Después de ese colegio electoral y después de todas estas intentos de moderar el poder público en materia electoral, surgió en el año de 1996 y 1997 un juicio que, bueno, en su inicio fue un trámite. Fíjense que el PRT, la facción trotskista de la izquierda, había perdido su registro, registro que mantuvo durante dos elecciones parciales, aproximadamente durante 6 años. Perdió el registro al no tener el número de votos suficientes. Y por otro lado, el PAN se dividió. Quedaron los neopanistas, quienes son ahora dueños de la escena del Partido Acción Nacional, y fueron arrojados y desconocidos, como muchos de nuestros viejitos, los miembros del ala tradicionalista. Así don Jesús González Torres, don Pablo Emilio Madero, don Mauro González Luna, don Bernardo Batis, Jesús González Esmal y otros que me disculpo, pero no me recuerdo, fueron prácticamente anulados del PAN y crearon lo que se llamó el Foro Democrático y Doctrinario y lo enfilaron como partido político. Continuaremos en unos momentos más. Gracias. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Bien, platicábamos acerca de la pérdida del registro de el Partido Revolucionario de los Trabajadores y de el Partido del Foro Democrático y Doctrinario, expresiones situadas una hacia el extremo izquierdo y el otro hacia el extremo derecho de nuestro espectro político. Bien, pues resulta que inconformes con esta resolución acudieron al Registro Federal de Electores primero y después al Instituto Electoral para que les restituyeran en un caso y en el otro caso les otorgaran el registro como partido político. En sesión correspondiente a aquellos tiempos, aquel Instituto Electoral de grata memoria, encabezado por Pepe Woldenberg, en el cual estaba doña Jacqueline Pechard, nuestra autoridad en materia electoral e informativa, estaba mi ex socio, don Agustín Ortiz Pinquetti, a quien mandamos un saludo, estaba Emilio Cebadúa, en fin, una serie de gente muy importante, dictaminaron que toda vez que no había forma de determinar la legitimidad de las firmas que avalaban la membresía de estos organismos que comenté, pues les iban a negar el registro. El problema fue que cuando nos notifican estas resoluciones, resulta que no las habían firmado los señores consejeros. Nos fuimos al juicio de nulidad y la proyección inicial, el proyecto inicial de sentencia elaborado por el gran jurisconsulto don Francisco de la Pesa, pues nos decía que en efecto era nulo el juicio, perdón, era nula la resolución del tribunal del Instituto Federal Electoral porque no tenía firmas. Así se iba a votar cuando de repente llegó un motociclista de la Secretaría de Gobernación, ataviado de un traje negro de cuero, su casco negro, en fin, me hizo recordar los mejores tiempos del Tercer Reich, y taconeando se metió al salón de sesiones y le entregó al actual ministro, don Fernando Franco González Salas, un sobre voluminoso, en donde después nos enteró don Fernando Franco que venía otro proyecto de resolución confirmando la resolución del Instituto Electoral. Pues fue algo muy duro, pero pues bueno. Tiempo antes existió un juicio de amparo en el cual hubo una presentación y por violación a garantías individuales, no tanto por la cuestión electoral, se había intentado combatir el resultado de una elección. Don Jean-Claude Trompetti, actual magistrado de Tribunal Colegiado, admitió dicho juicio de amparo y no solo lo admitió, sino que lo concedió. Después la Corte dio marcha atrás, pero finalmente, con estos dos antecedentes, tuvimos el inicio de una jurisdicción electoral, que es la que ahora vamos a ver cómo sale avante. Después de muchos años de pelear en todo nuestro sistema judicial, aprendemos una cosa. El sistema judicial no ha sido creado para modificar en lo más mínimo las decisiones de gobierno, sino como una instancia que nos permite adecuar el funcionamiento de dichas instituciones. Es decir, vamos a pelear los amparos en materia política, siempre tomando en cuenta que hay que evidenciar las contradicciones de la resolución, pero jamás entrando en una batalla por la justicia, que es lo que debería de ser, la cual de antemano pues estará perdida. Va uno a hablar con señores ministros que de puro sueldo nominal ganan arriba de 300,000 pesos mensuales. Imagínese usted hablarle de justicia, hablarle de que la gente necesita comer, hablarle de los problemas cotidianos a una persona que gane esa cantidad de dinero, pues primero va a dudar de lo que diga uno. Y después, lógicamente, pues va a fallar en contra porque pues a él le va muy bien. Pero, repito, aquí el asunto es que se tiene que evidenciar la contradicción y solo así podemos salir adelante. La otra forma es obviamente tener el poder para hacerlo o el dinero para hacerlo. Esto lo último lo digo, le pese a quien le pese. Bien, esto es lo que se nos avecina. Repito, primero una discusión en el Instituto Electoral local de cada entidad a donde hayan habido elecciones. Después de esa instancia, que va a ser más bien política, en la cual vamos a ver, como dicen, de qué cuero salen más correas. Habrá quienes apelen a la movilización popular. Habrá quienes hagan valer su fuerza económica. Habrá quienes hagan valer su fuerza política. Pero lo único, lo incontestable, es que realmente en estas entidades y aquí en el Estado de México, la historia cambió a partir del domingo. Muchos de los que estuvimos ahí y de los que están ahorita dirigiendo, a lo mejor ya no estamos para la próxima elección. Pero los jóvenes sí van a estar. Y ellos se van a adueñar día a día de este país. Afortunadamente. Afortunadamente. Y esperemos que hagan valer la justicia que en la mayor parte de los casos se ha negado a la gente. Este es el punto, este es el hecho fundamental. No podemos hablar de otra cosa, simplemente cambió la historia a partir de ese momento. Así como aquella vez que llegó el motociclista y le entregó el sobre al magistrado, así de esa manera, sea cual sea el resultado, la realidad cambió. Amaneció diferente en estos lares a donde pues durante muchos años todo era igual y simplemente al tiempo. Por otro lado, a la gente que le dieron su lana, pues ojalá que les haya aprovechado. Bien, vamos a continuar dentro de unos momentos platicando los efectos ya reales, ya en los bolsillos de esta votación del domingo. Muchas gracias. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 33 minutos. Radio portátil para oídos ambulantes. Estás escuchando La Voladora Radio. Perfil 97.3. Gracias por el recuerdo.

Bien, comentábamos hace un momento acerca de analizar en este momento los efectos de este voto, de hayan votado por quien hayan votado, pero antes queremos comentarles que si deseas ayudar a La Voladora Radio, estos son los datos a donde puedes hacer un donativo. Esto es en el Banco Azteca, a nombre de nuestra compañera, la señorita Juana del Rocío Castillo Fonseca. Su número de cuenta es 3476-1365-600689. Repetimos, Banco Azteca, 3476-1365-600689, a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca. Asimismo, les comentamos, como hace rato, que el teléfono en cabina es 97-852-52. En Facebook y Twitter nos encuentran como La Voladora Radio y nuestro correo electrónico es cabina@lavoladora.net. Los queremos invitar para que pasen un momento muy agradable en el café, restaurante y galería La Estación de Ameca Meca desde 1910. Tenemos música en vivo de jueves a domingo y están abiertos para eventos sociales. Tienen servicio a domicilio. Ellos están en los teléfonos 597-9780-586 y 50-66-53-37. Y están ubicados en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, aquí en Ameca Meca. Vayan, van a comer muy rico y a tomar unas bebidas también muy sabrosas. Tenemos a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Aquí prácticamente no conozco a nadie que no le sirviera ir a Neuróticos Anónimos. Todo mundo sabe a quiénes me refiero, ¿verdad? Porque me refiero a todos. Y tenemos en el área Oriente 2 los siguientes centros: Fe y Tolerancia, que se encuentra en la calle 18 de Marzo número 13, en la colonia San Mateo, en Miraflores, Chalco, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. Nuevo Horizonte, que está en la avenida Emiliano Zapata, sin número, en Pueblo Nuevo, en Tlalmanalco, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Valor y Sabiduría está en la calle de la Rosa, número 109, en Tlalmanalco, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a viernes de 11 a.m. a 12:30 p.m. Valor y Serenidad en la calle Morelos, esquina Licenciado Verdad, en Ozumba, Estado de México, con sus sesiones de lunes a sábados de 6 a 7:30 p.m. Vida Serena en la calle La Campana, número 22, en Tlalmanalco, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. Volver a Empezar en la calle Reforma, número 15, en Chalco, Centro, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. y sábados de 6 a 7:30 p.m. Y el Tercer Distrito en la calle Cruz de Mayo, número 2, en Avenida Mirador, Tlalmanalco, Estado de México, a un costado del Mercado 2 de Marzo, sesiones de 6:30 a 8 p.m. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Aquí tenemos una cuestión bien importante. Y si aparece un hado en tu casa, ¿qué pasaría? Ven a ver lo que le pasa a Rodríguez, el 4, en el antiguo Cine Azteca, en Avenida Juárez y Atenógenes, en Ameca Meca, este próximo sábado 10 de junio, a las 5:30 de la tarde. El donativo es de 50 pesos. Los boletos están disponibles en el Café El Capricho y en el restaurante Mi Casita en Xochitlán. Vayan a ver este grupo de teatro. Nosotros fuimos ahora en diciembre y estuvo realmente muy bonito. Repito, y si aparece un hado en tu casa, ¿qué te pasaría? Tenemos a nuestros amigos del Centro Naturista Chayamichán, que te ofrece alternativas a tratamiento de cualquier padecimiento y desintoxicación. Tiene para tu salud tratamientos en herbolaria, homotoxicología y medicina biológica, regeneración celular, jugoterapia, perdón, terapias de acupuntura, biomagnetismo, biorregenerador celular, masajes reductivos y relajantes, Reiki, Reflex, Drenatex y Temazcal. Ven con nosotros, te daremos una alternativa para tener calidad de vida. Los encontramos en Chalco, en la avenida Iztaccíhuatl, sin número, en la unidad Volcanes. El celular es 55 91 06 84 07. Ellos atienden de lunes a viernes en un horario de las 10 a las 18 horas. En Tlalmanalco se encuentran en Morelos número 42, a un costado de la tienda Electra. Su teléfono es 55 11 35 1761 y están de lunes a viernes, previa cita, de las 11 a las 17 horas. Nos están invitando al tercer coloquio de investigación en gestión cultural. Se llama Glocalidad Cultural, Promesas, Desilusiones y Realidades Urbanas. Esta es entrada libre en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en su centro cultural Casa Talavera, ubicado ahí en la zona de la Lagunilla, perdón, la zona de la Merced, el próximo 8, 9 y 10 de noviembre de 2017, de las 9 a las 18 horas. La información la encontramos por internet en gestioncultural.vwordpress.com y también en gestioncultural17@gmail.com. En Facebook encontramos con mayúsculas Coloquio Gestión Cultural, diagonal Twitter, @gestionuacm17. El resumen de ponencias, teníamos una fecha límite al 21 de mayo. Póngase usted en contacto si le interesa. La ponencia completa la va a poder entregar hasta el 21 de agosto. La inscripción gratuita para los ponentes va a ser del 4 al 22 de septiembre. Y la inscripción gratuita para los asistentes, perdón, el 2 de octubre al 3 de noviembre. Recuerde, esto es en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Centro Cultural Casa Talavera. Bien, comenzábamos a platicar y se vinieron los comerciales. Entonces vamos a dar paso a otra pausa y nos vemos en un momentito. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 8 y 48 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La blanca. La blanca. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. De radio que te puedes robar, llevar a tu casa, reproducir, compartir, presumir, remezclar, repetir, destruir. Eso es un podcast. La Voladora Podcast. Si quieres tener tu propio pedazo de La Voladora Radio, visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y haz los tuyos. Podcast. Lavoladora.net. Radio, radio portátil. Radio portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Bien, vamos a platicar muy brevemente acerca de los efectos de la elección en la economía de los mexicanos. Se nos olvida que, pues, para eso se vota, ¿no? Para que nos vaya bien. Si nosotros atendemos ahorita las páginas financieras, vamos a encontrar algo que es casi un boletín de prensa de la Secretaría de Hacienda, en donde nos dice que gracias a la elección del Estado de México, el peso se apreció frente al dólar. No me cabe duda que los personeros del gobierno federal van a decir que, bueno, pues hasta se nos pusieron los ojos verdes, nos pusimos muy guapitos, vamos a concursar ahora todos para Mister y Miss Universo. Pero la pregunta es, ¿habrá sido la elección del Estado de México la que apreció el precio frente al dólar, o habrán sido los más de 600 millones de dólares diarios que se ofertan en las casas de bolsa y en los bancos para que no baje el precio de nuestra moneda? Les dejo la pregunta en el aire. ¿Usted qué cree? ¿O es la lana que le mete el Banco de México? ¿O bien son las elecciones? ¿O también, pues, el calentamiento global, o que el Trump ya no quiso entrarle al Acuerdo de París, o en fin, lo que se nos pueda ocurrir, ¿verdad? Pero el asunto es que tenemos una breve apreciación del peso frente al dólar, producto de esta inyección que da el Banco de México en forma diaria. Y esto nos hace meditar acerca de diversos fenómenos que van a ser los que se nos van a presentar y los que cuentan para aquellos que se sienten muy listos porque agarraron ahí una pizcacha de lana que ya se gastaron y que por eso votaron. Se sienten muy listos, pero no se ponen a pensar que nuestro país sigue en déficit. La inversión que se da a pesar de lo que se festinó, a pesar de ese famoso salario rosa, que como en una reunión le comentaron al entonces candidato, y ahora ya veremos qué sale, al Alfredo del Mazo, le dijeron, bueno, si somos más o menos 4 millones de mujeres, en el Estado de México, cifra muy pequeña, iban a ser 1,000 pesos diarios. ¿De dónde va usted a sacar 4,000 millones de pesos para entregar ese salario rosa? A lo que se contestó, bueno, no, no va a ser para todas. No se les comentó que a partir de lunes sube el tren suburbano, que van a subir los pasajes como ofrecimiento al gremio transportista por su apoyo en esta elección, y que eso es lo que está sucediendo en realidad. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno mantiene una perniciosa cuestión de que tiene que mantener un superávit, es decir, debe de tener dinero guardado. ¿Para qué? Pues quién sabe. Pero ese superávit es financiado con la astringencia de todo lo que se pueda generar. Tenemos nosotros que la famosa reforma fiscal y la reforma energética, etcétera, etcétera, han generado mucho dinero a favor del gobierno. Sin embargo, el gobierno no lo va a retribuir en base a nada. No va a haber gasto adicional para la inversión. Los empresarios van a tener que disfrutar de lo mismo. Asimismo, los programas sociales van a seguir yendo a la baja. Y esta es una realidad absoluta. El gobierno no tiene dinero, nos dicen, porque estamos viviendo una crisis muy espantosa, porque, en fin, no sé cómo le hacen para que les pasen más cosas que las que le pasaban a Libertad Lamarque en las películas de mis tiempos. Todo lo que pasa en el mundo nos pega a nosotros y nuestras autoridades no dan una. Pero bueno, por el otro lado tenemos, y esto es lo grave, tenemos una deuda pública que acaba de tener la cifra de 10 billones de pesos que le debemos al extranjero y que no son pagados, son solamente refinanciados, y que sin embargo se sostiene un superávit, es decir, una utilidad artificial en los libros de gobierno. Eso es lo que está pasando. Si usted se pregunta, bueno, ¿por qué mientras más trabajo yo, mi dinero vale menos? ¿Por qué si el peso subió frente al dólar, pues todo se sigue poniendo más caro? No, señor. Nadie se está volviendo loco. Esto es cuestión de el impacto que triunfalmente se maneja en la economía, y el cual, pues una vez más, les ha dado chance de un respiro a los señores financieros, y lo vamos a tener que confrontar todos los días. Bien. Pues les comento que ese será el tema de nuestro próximo programa, es decir, ver cómo se está reflejando en nuestros bolsillos este absurdo de tener un superávit técnico, pero estar manejando una deuda realmente descomunal, cuyos efectos no los conocemos en ningún momento. Que pasen ustedes una semana maravillosa y nos vemos de hoy en ocho. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Hablando y cooperando. Los esperamos en la siguiente emisión.